Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Vamos a viajar otra vez, específicamente a una fecha. Bueno, tenemos 1986, Un Día Como Hoy. Glory of Love de Peter Cetera alcanzaba el primer lugar en el Hot 100. Formó parte del soundtrack de The Karate Kid Parte 2. Algunos consideraban que no estaba tan buena como la primera, a otros les gustó la película. Bueno, y también formaba parte del debut de Peter Cetera, llamado Solitude Solitaire, lanzado luego de abandonar el grupo Chicago para, pues, refugiarse en una carrera como solista. La canción fue postulada al Oscar como mejor canción, al igual que el Globo de Oro y el Grammy como mejor cantante masculino, pero no ganó en ninguna. Peter Cetera, Glory of Love, 1986, era el éxito número uno para esta época, sí señores, 1986. Y bueno, por supuesto que vamos a escuchar ese clásico ochentero aquí en los ochentas a las 7 con miles de canciones para ustedes. Cada mañana, Eliezer Soriano, Valerio desde el Coco de la Chorrera, Mari Carmen Serracín, Nonel Miller, Leo Alexis Gómez, Jack. Tonight it's very clear, as we're above lying here, there's so many things I wanna say. I will always love you, I would never leave you alone. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to see. Glory of Love, Peter Cetera, número uno para esta fecha en 1986. Buenos días, seguimos con ustedes cada mañana. Gustavo Rodríguez, Tairo González, hasta Colón. The Smile Has Left Your Eyes, música de la agrupación Asia o Asia. Aquí estamos con ustedes en esta mañana, disfrutando la mejor música de todos los tiempos. Saludos para Porfirio, Calito, Cutín, Néstor, Manuel y Rafa. Gracias. Luis Castillo también nos acompaña. Warlock dice: excepcional la música del día de hoy. Gracias, Warlock. Carmen H, que disfrutó mucho esa de Asia, The Smile Has Left Your Eyes. Recuerden, 6483-0541, 6483-0541. Para ustedes la mejor música, y desde la comodidad de tu casa y a través de banca en línea puedes realizar tus pagos y recargas. Consulta a tu banco. Antena 8, 100% grandes éxitos. Un día como hoy, en 1982, en el Top 5 brillaban artistas como Kenny Rogers, Lionel Richie, Diana Ross, Pointer Sisters y Rick Springfield. Conoce la posición que ocupaban estos extraordinarios artistas y sus cinco geniales canciones. El martes 4 de agosto en los 80s a las 7. Top 5. Todo se pone más sabroso, todo se pone más sabroso con Cremoso. Todo se pone más sabroso, todo se pone más sabroso con Cremoso. El pan, las tortillas, el hojaldre, las salchichas, hamburguesas, las mazorcas y las papas sancochadas. Todo se pone más sabroso, todo se pone más sabroso con Cremoso. Cremoso, el sabor. sabor que prefiere Panamá. Todo se pone más sabroso con Cremoso. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @quesocremoso o facebook.com/quesocremosopty. En el aire. Continuamos viajando a través del tiempo y si nos vamos a 1979, este clásico, una balada fantástica, estaba subiendo en las listas y llegó a convertirse en número uno. Set Eyes de Robert Young. Set Eyes de Robert Young, 1979 es el año de esta gran balada, genial. Vamos con buena música, esta vez a la década del 80 con Toto, 99. A ver, Jaime G nos acompaña, gracias. También Abel Vergara López, Ananías, con ustedes cada mañana. Hard. Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. Es de la agrupación Toto, amigos. A ver, Jorge Fong está escuchando la buena música desde Bugaba. Gracias, Jorge. Liz Esther Rivas, ¿cómo se me va a pasar tu saludo, Liz? Por supuesto que no. Buenos días, José Javier Montero. También Omar Fernández nos acompaña. Seguimos ahora con un clásico de la agrupación Los Beatles. All You Need Is Love. Love. ¿Por qué esa canción es tan importante para la historia de la música? Muy importante, porque fue interpretada en vivo por primera vez en Our World, un programa muy especial que fue la primera gran transmisión en vía satélite. O sea que la transmisión global, la primera canción emitida en la historia fue esa.

presentamos el micro deportivo de la hora. Estas zonas deportivas, la FIFA ha hecho público este domingo un extenso comunicado como respuesta a la investigación penal abierta por el fiscal federal extraordinario de Suiza, Stefan Keller, contra su presidente Gianni Infantino, en el que asegura que no había ni hay absolutamente razón alguna para iniciar una investigación, porque no ha ocurrido nada delictivo ni por asomo. Mientras que los Cardenales de San Luis, del béisbol de las Grandes Ligas, confirmaron que tienen un jugador y tres miembros del personal que dieron positivo al coronavirus. Otros cuatro miembros de la organización tienen resultados no concluyentes, dijo el presidente del equipo, John Mosliak, el fin de semana en una videoconferencia con periodistas. Agregó que estamos seguros para cuando lleguemos a Detroit el lunes que tendremos el control de esto, dijo Mosliak. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse a trabajar mayormente a través del teletrabajo. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe, para todas tus dudas, tenemos una solución. ¿Cómo mantienes la confidencialidad de tus documentos? Tus colaboradores podrán enviar documentos confidenciales y protegerlos con Adobe Acrobat para que solo lo puedan editar y firmar digitalmente aquellos que tengan permiso. ¿Cómo te aseguras que tus colaboradores estén trabajando apropiadamente? Nuestro software de monitoreo mide las horas de uso de equipos, tareas realizadas y aplicaciones utilizadas por usuario en tiempo real. El teletrabajo no es una barrera para obtener los resultados que buscas. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. En el aire. Vamos con un bloque de voces femeninas. ¿Les parece el grupo Heart? Aquí está Ann Wilson en los vocales. No, Nancy Wilson en esta ocasión. Ella no tenía muchas canciones como voz principal, pero en esta sí, Nancy Wilson, su hermana Ann Wilson, tiene la voz principal en las mayorías. Mayela Herrera, buenos días, Mayela. Manuel Pinel, Javier Vázquez. Darkness. Dreams, ese fue el primer éxito número uno en la carrera del grupo Heart. Buenos días, Dani Alonso. También Iris Caballero nos acompaña, dice, siempre en sintonía de la música más hermosa que me anima. Gracias, Iris. Alberto Charles también dice presente. Bueno, la agrupación Exposé fue uno de los grupos favoritos de la década del 80. Su éxito número uno fue Seasons Change. El único número uno, las demás fueron todas bailables. Esta también fue balada y llegó al top 10. Se llama When I Looked at Him, de 1989. Janet Jurado es la cantante en este tema. Ese fue el sexto éxito top 10 consecutivo de estas chicas, de este trío de Miami Exposé. A ver si recuerdo algunos temas. Come Go With Me, Point of No Return, el número uno Seasons Change, también Let Me Be The One y What You Don't Know. Y entonces sí, este fue el sexto, la balada When I Looked At Him, que le gusta mucho a Ninfa. Ninfa, saludos, un abrazo. Armando Guerra también nos acompaña. Dani Alonso, gracias. Carlos Brenes. Seguimos con Madonna. Esto es Take a Bow, del año 95. Goodbye.

primer top 10 en la carrera de Bryan Adams fue esa balada Straight from the Heart. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Bueno, un día como hoy, el año es 1988. Hysteria, el cuarto álbum de Def Leppard, se encuentra en la primera posición del Billboard Top 200, los 200 álbumes con más ventas. Sí, señores, era el álbum número uno para esta época en el 88. Bueno, a pesar de que fue lanzado en el 87, en el 88 todavía se vendía. Bueno, fueron 30 millones de copias, sí, 30 millones de copias. Y lanzó sencillos como Women, Animal, Hysteria, Pour Some Sugar on Me, Love Bites y otros. Hysteria, Def Leppard. Bueno, el orden en que fueron presentados esos sencillos fue así. A ver, el primero fue Women, que no llegó al top 40. Animal sí estuvo entre las 20 favoritas. Hysteria llegó al top 10, al igual que Pour Some Sugar on Me. El único número uno fue Love Bites. Luego Armageddon It, que también llegó al top 10. Y por último fue Rocket. ¿Qué les parece? Increíble, ¿no? Hysteria número uno para esta fecha, el álbum, en 1988. Yair del Castillo, gracias por estar con nosotros. Dice que le encanta la programación. Dice, parece escuchar mi iPod playlist. Yancy también nos acompaña. Mario Alvarado, camino a pedas, sí, trabajando duro. A ver, por acá mandan saludos, no me dice quién es, pero igual, gracias. Alejandra dice, escuchar tu programa me reprograma el alma, ya casi no hay música como esa, definitivamente. Gracias, Alejandra. También David Jesús nos acompaña. Me voy a despedir con música de los Bee Gees. En el 79 colocaron 3 canciones en el primer lugar. ¿Recuerdan Too Much Heaven? Luego Tragedy, esta también fue número 1. Love You Inside Out. Y mañana seguimos con buena música, el Top 5. ¡Gracias!